Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Este género divino, esta música excelente, es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, son el jazz. Y este fue el año de los 30 años del surgimiento de la trova rosarina, cuando cumplían 30 años este grupo, cuando ese 14 de mayo del año 82, día en que Juan Carlos Baglietto presentó su álbum Tiempos Difíciles con un recital en el Estadio de Obras Sanitarias. La trova rosarina, entre los que se encuentran Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio, Fabián Gallardo, Rubén Goldín y Silvina Garré, quien estamos escuchando en estos momentos, y que nos decía algo como esto. Quiero dejarte un beso, una palabra. Digamos, cada cosa que yo obtuve buena o de reconocimiento mejor, tuvo que ver con que yo hice algo mejor, con que yo di algo más y con que yo aprendí algo más. Quiero mostrarte un cubo de los seis lados. Yo desde que tengo 20 años que vivo de cantar. Entonces, para mí, me honra, me enorgullece muchísimo, me da muchísima felicidad y siempre estoy agradecida a eso. Aquí acostumbramos a jerarquizarnos por orden de frustración. Ahí estábamos escuchando a Silvina Garré. Tuvimos a principio de año a Juan Carlos Baglietto, lo estuvimos escuchando acá en el programa, festejando un poco estos 30 años. También estuvimos escuchando a Jorge van der Mole, que en realidad escuchamos casi un adelanto hace unos meses, y vamos a escuchar más la nota completa, o en realidad un fragmento más importante de la nota seguramente en unas semanas. Casi como si fuese una forma de festejar este cumpleaños número 30 de la trova rosarina. Pero ahora estamos con Silvina Garré, estuvimos hablando con Silvina Garré. Desde el nacimiento, la música fue importante para Silvina Garré. Sin duda, 1982 marca un antes y un después en la música. Pero escuchemos qué le pasaba en la infancia, en sus primeros años, Silvina Garré. La infancia no la recuerdo tan alegre, pero porque yo era muy introvertida, una persona muy solitaria, muy, muy tímida y muy introvertida. Entonces pasaba, por eso te digo, mucho tiempo sola. Después la adolescencia ya fue diferente porque yo ya tenía un grupo de gente y ya no era tan tímida y ya, pero recuerdo momentos lindísimos, claro, muy tristes también, pero algunos sí, preciosos. Tengo como imágenes asociadas también a la música. Tengo la imagen de mi abuelo sentado así solo, de fiarlo, escuchando música clásica. Quiero que una mañana de adolescencia intentes saber cuenta. Yo era una persona con un gran mundo interno, mucho tiempo sola, pasaba en soledad desde muy chica, eso te diría no adolescencia, ya desde la infancia. ¿Cuándo es que la música empieza a tener una preferencia o un peso específico en el cual era más allá de un disfrute, era algo personal, ya era tuyo? Y desde los chiquitas ya era mío, desde los 4 años, porque yo recuerdo que sí, cantar de muy chiquitita. Comprendo que han cambiado algunas cosas, el color de mi pelo, de mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Una adolescente muy conflictiva, conflictuada y conflictiva, bueno, como todo me imagino, pero esta cosa de sentir que no sabes bien a dónde perteneces, que tenés que buscar, tenés que separarte de tus padres, entonces hay que buscar, que eso sería lo más saludable en todo caso, lograr eso, y tal vez los grupos que yo elegía que de pertenencia no eran los mejores vistos, y sobre todo en la ciudad. Entonces, viste, era una cosa así, ya me pegó el rock, era una cosa así, era muy rebelde y andaba, qué sé yo, con vestido largo y te empezabas hacer rulos y peinados raros y bueno, esos raros peinados, como dice Charlie. Pero estaba bueno porque en realidad yo tenía un grupo de amigas que también les gustaba esa música y nos juntábamos a tocar la guitarra, entonces no estaba sola, así que pero la transité, tuvo de todo mi adolescencia, por eso momentos de mucha introversión, también momentos de compartir con estos amigos, fue muy creativa porque yo escribía mucho desde los 14 años que escribo cosas, poesías y cuentos y canciones, y para mí fue muy importante para mi vida, porque cuando yo tenía 15 años se separaron mis viejos, entonces eso fue muy doloroso, y frente a determinados acontecimientos dolorosos, la música siempre me ayudó. Hay emociones que no pueden compartirse, ¿cómo te explico que me duele igual que a vos? Mirarás cansados el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Y lo que estamos escuchando es a Silvina Garré haciendo un tema de Fito Páez, 11 y 6. El tema es parte del homenaje que ella hace, o esta forma de conmemorar los 30 años, no solo de la Trova Rosarina, sino también de su carrera. Sacó un disco, Trovas Rosarinas, es el disco que sacó este año, con versiones de temas de rosarinos. Entre las 11 composiciones que integran el disco se destacan canciones como la que estamos escuchando, 11 y 6, Yo vengo a ofrecer mi corazón, también de Fito Páez, Aquella niña en soledad, de Lalo de los Santos, Sueño de Valeriana, de Rubén Goldín, El Témpano, de Abonicio, y Cuando, del señor Van der Mole. Más tres temas escritos por Garré, como Una vuelta de cara, Fin de carnaval y Los sueños incompletos. Pero si les parece, escuchemos, estuvimos hablando mucho de la Trova Rosarina, pero escuchemos qué nos decía ella con respecto al surgimiento de la Trova Rosarina. Puedan arrebatarle al amor. Hace unos años se festejaron los 25 años de la Trova y ahí yo me di cuenta de todo lo que habíamos hecho y seguíamos haciendo, y toda la música y las canciones y todo el aporte nuestro a la música nacional. Realmente fue muy emocionante y muy bueno el reconocimiento que nos hicieron, ¿no? Pero en ese momento no, porque tocábamos en algunos boliches muy pequeños y de repente, viste, fue muy rápido. Eso pasó. Lo que hubo en su boca trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi cielo. Nosotros estábamos cantando, y ni siquiera todo el grupo, estábamos con Juan como dúo cantando en un bar que era el Café de la Flor, y en una fiesta de un secundario, de un colegio. Sí. Que era una fiesta del hermanito de Juan. Entonces dijo, venía a cantar un par de temas, y yo lo acompañé y cantamos a dúo tres o cuatro canciones. Y había justo un tipo, amigo del dueño del boliche, que era el que estaba organizando un festival que se iba a hacer, que en obras sanitarias, para que distintos grupos de diferentes provincias representen a su provincia. Y bueno, nos escuchó y dijo, quiero que este tipo venga a representar a Rosario. Viste, qué sé yo, estaba el tipo ahí justo, no sé. Bueno, también, digo, no todo es suerte, pero tenés que tener un poco de suerte, ¿viste? O sea, tenés que estar en el momento justo. Si no, tal vez, yo calculo que igual íbamos a hacer algo, porque... Pero la decantación por ir más adelante. Claro, por ir un poco más adelante, ¿viste? Pero bueno, sucedió en ese momento y entonces Juan dijo, bueno, yo tengo esta oportunidad de ir a tocar y hay músicos que también la vienen peleando conmigo después de tantos años que están todos peleando, entonces voy a armar la banda con los músicos que hace mucho que están tocando acá, y convocó a Fito, a Rubén, bueno, y armó la banda que finalmente vinimos acá. Mucha generosidad, ¿no? Eso. Una gran generosidad, porque este hombre dijo que quería a Baglietto. O sea, no dijo, creo que ni siquiera a Baglietto y la chica que canta con él, o sea, a Baglietto. Y él, bueno, tuvo este acto, sí, muy generoso, que bueno, que por suerte se lo pudimos agradecer. ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz, se me ha hecho pedazos y sueño mejor, se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Y después fue un lío, porque llegamos a La Falda primero, que también fue un éxito terrible, y de repente estábamos grabando el disco La Falda, y en el transcurso de 3-4 meses ya estaba el disco todo, y de golpe donde fuera sonaba Mirta de Regreso, y era en abril, y ya no se podía ir a comer a ningún lado, caminar por la calle, o sea, ya era una cosa, y obra sanitaria lleno, fue todo en menos de 6 meses. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Yo tenía como claro que yo formaba parte de un grupo que acompañaba a Bailet, o sea que para mí siempre estuvo claro eso, entonces yo no me creí ninguna cosa, o sea, yo estaba contenta porque estaba haciendo lo que me gustaba, que era cantar, y porque me parece que habíamos grabado un disco lindísimo, Tiempos Difíciles, el primero, y me parece que era una banda buenísima, sensacional, viste, que todos cantábamos, escribíamos, no sé, era una banda muy rica, muy, muy poderosa. No sé, estábamos un poco atontados por momentos, creo, mareados, y además el cambio, porque al principio yo me acuerdo que cuando teníamos un par de días libres nos volvíamos a Rosario, porque sentía un poco de soledad acá en Buenos Aires. A mí me llevó muchos años acomodarme a Buenos Aires porque, bueno, me resultaba demasiado, me fascinaba y al mismo tiempo me asustaba la ciudad. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ahí escuchando varios clásicos de la trova rosarina, seguramente en sus casas algunos tarareando las canciones, digo, en este caso el tema de Fito, La vida es una moneda. Pero bueno, varias de las composiciones clásicas de Silvina Garré son de ella, que no solo es cantante sino que también es psicóloga, y varias de las composiciones son de ella, se pone a crear y hacen unas canciones también hermosas. Entonces le preguntamos un poco qué le pasa a ella con el impacto que tienen esas canciones en el público. Escuchemos qué nos decía. Hay canciones que son demasiado privadas, con esto digo, demasiado personales tal vez, que después no, en el otro no despiertan nada, ninguna asociación de nada, ningún recuerdo de ningún tipo. Entonces vos decís, este tema solo tiene que ver conmigo y nadie más, ¿viste? Abrí los ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día a cambiar como es. En cambio, cuando hay una canción que vos te estás en un lugar y empezás a cantar el tema y pones el micrófono, primero que es una felicidad enorme, es lindísimo, y además tiene que ver hasta con tu propio narcisismo, viste, que vos creaste una cosa que de repente hay mil tipos que la están cantando, viste, lindísimo, la sensación es muy buena. Como yo que la ama, como yo que la extrañan, como yo que no puedo irme lejos sin llorar, como yo que la juzgan, como yo que la niegan, como yo que no puedo irme lejos sin llorar. Y además también hablando con el público, con la gente, con la gente que te escribe, qué sé yo, es tal canción para mí representa tal cosa, se liga a tal aspecto de mi vida, a tal experiencia, tu canción. Por eso cuando dicen, ay, ¿qué quiere decir? ¿Por qué escribiste tal canción? Y yo digo, viste, no me gusta explicar las canciones, porque también estás privando al otro de que le dé su propia significación, que es buenísimo, como yo lo hago con temas de otro, que yo los asocio con mi vida, mi propia vida, y por ahí pienso que escribió tal o cual cosa y nada que ver, ¿viste? Como yo que te juzgo, como yo que te niego. Silvina Garré, que estuvo aquí, la estuvimos escuchando, nos estuvo comentando algunos de esos detalles de la trova rosarina en estos 30 años, en este festejo a lo largo del año que estuvimos haciendo. En este caso pasó Silvina Garré. Para más adelante, no más adelante en el programa del día de hoy, pero sí más adelante en los programas, seguramente en dos programas estaremos escuchando la palabra del gran Jorge Van der Mole, que también nos contará su versión, su parte de la historia en esta travesía que es la trova rosarina. Abrí los ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en los sueños intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a mundos.